Triste, soy tu papi todavía. Soy tu vida, soy tu muerte y vivo para coger. Tengo frío el corazón, pero la caliente. Y es que es así, ajá, todas mueren por mí. Como la miel a los osos. Soy el trozo de lujuria venenoso. Soy la furia de esos tontos envidiosos que perdieron a sus novias. En la gloria está el placer y el placer está en tu piel. Tú págalos con la champaña y el hotel. Y verás que voy a hacer que te sientas en el cielo. Mami, tengo fama de para eso ser muy buena. Y es que es así, ajá, todas mueren por mí. Después de cada concierto y yo las haré gritar hasta dejarlas sin aliento. En el sexo soy maestro y controlando el micrófono. Les advierto que soy diestro y que también soy un cabrón. Luego voy a caminar directo al camerino. Su destino, si son bellas, es estar ahí conmigo. Les diré a mis amigos que se salgan enseguida. Después de unas bebidas beberán de mi saliva. Ya imaginan lo que viene, claro, mucha diversión. Porque saben que en la cama nadie es como yo. Y es que es así, ajá, todas mueren por mí. Y es que es así, hasta tú, mami. Y es que es así, todas mueren por mí. Y es que es así, sí. Todas mueren por ti. Todas mueren, todas mueren. Esto va a ser como un dolor de amor.